No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias. Lo que bien ganado tenemos, siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Páquilan. Durante el siglo XIX, las mujeres solteras debían permanecer bajo la tutela de sus padres hasta los 22 años, y cuando se casaban pasaban a depender de sus maridos. Mientras duraba su matrimonio, no podían desarrollar actividades comerciales, legales o buscar un empleo sin el consentimiento de sus esposos, y eran ellos quienes decidían el lugar de residencia. En la familia, solo podían ejercer la patria potestad cuando eran viudas o abuelas, aunque si volvían a casarse, perdían este derecho. María Josefa Ezcurra. María Josefa acompañaba a su padre al consulado dirigido por Manuel Belgrano y allí se enamoraron. Manuel tenía 32 años y Josefa 17. En 1802 inició una relación amorosa con Manuel Belgrano cuando este llegó de España y lo acompañó en varias de sus campañas sin hacer caso a los mandatos sociales de la época. Al año siguiente, la muchacha contrajo matrimonio, según la voluntad de sus padres, que no era la suya, con un primo venido de Pamplona llamado Juan Ezcurra. Belgrano se hizo cargo del ejército del norte. María decidió acompañarlo. En marzo de 1812 tomó la mensajería de Tucumán, una diligencia que tardaba 30 días en llegar a la ciudad norteña. Cuando llegó a San Miguel de Tucumán, el general estaba en Jujuy y hacia allí fue la joven porteña. A fines de abril llegó a San Salvador, donde pudo reencontrarse con su amado Manuel y acompañarlo en el frente de batalla. En 1813 tuvieron un hijo llamado Pedro, al cual ninguno de los dos padres reconoció. Fue adoptado por Juan Manuel de Rosas y su esposa Encarnación Ezcurra y criado en una de las estancias del matrimonio. Recibió el nombre de Pedro Pablo Rosas y Belgrano. En 1833, don Juan Manuel cumplió con su promesa de contarle a aquel hombre de 20 años, que ya era un nombrado juez de paz de Azul, su verdadero origen familiar. No cumplir con los mandatos te separaba de los hijos. Recuerdos del Páquilan colonial. Esto es Páquilan. No es un lugar, es un estado. Y se va a caer. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa.